Yo soy Frida, estoy como siempre con Sofía. Esto es A Muerte Duele y el día de hoy vamos a estar escuchando covers de otras grandes canciones. ¿Qué tenemos para empezar? Vamos a empezar con una canción de Selena, ¿qué te parece? Y te voy a dejar como la flor, pero esta vez va a ser por una banda de Los Ángeles, California, que se llama Los Abandon. Ya regresamos con la cumbia de Selena en versión rock. Y esta banda que en los 2000 pegó un buen porque era super Spanglish. Era una banda de latinoamericanos en California. Y yo los conocí por este cover. Pero ahora, ¿tú qué nos traes, Frida? Bueno, siguiendo como esta línea de pochismo y norte, tenemos un cover de la canción original del Bronco, Que No Quede Huella, más bien. Y es el cover de Moderato. Chéquense esta joya de canción. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Quema mi piel, que no quede nada.

de escuchar It's My Life de No Doubt, la banda favorita de Sofía. Y esto es Resistencia Radio. De verdad que yo podría poner puras canciones de No Doubt, pero pues no se puede, ¿verdad? Pero siguiendo con esta onda, siguiendo con esta onda, de una de las canciones que igual escucho muchísimo y que también es un cover, es de otra de mis bandas favoritas, Deftones. Y esta canción es de una banda estadounidense de los años 70 que se llama Cars. Y vamos a escuchar Drive con Deftones. Seguimos aquí en Resistencia y eso fue Drive de Deftones del grupo Tok Tok. Una canción, estábamos hablando, muy melancólica, tipo Universal Estéreo. Aquí parece que nos patrocina, pero... Sí. Pues, sí nos patrocina. ¿Sabes? Y hablando de melancolía, yo sé que tú traes una canción súper triste de El Príncipe de la Canción. Y el rey de la melancolía. El rey de la melancolía. Sí. Vamos a escuchar ahora este cover de Los Bunkers, de su canción Almohada, que es esta banda chilena, Los Bunkers, y siguiendo por esa misma línea de cantautores latinoamericanos, tenemos a Manuel Medrano haciendo un cover de una canción de Calle 13, que es Un Beso de Desayuno, que a mí me gusta bastante Calle 13, pero creo que en particular en esta canción el cover es superior a la original. Me gusta que pase eso, que el cover supere la canción original. Sí. Pero pues vamos a escucharla, ¿no? Júzguenlo ustedes, aunque usted no lo crea. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo. Todas las noches te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia y lleno de besos. Caricias mustias, si no estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está. Callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto.

te parece si ahora ya rompemos con eso? Porque aparte es viernes, le dejamos al siguiente programa la pista preparada para las canciones que siguen. Y por eso ya te voy a dejar esta canción de Jesse Bulbo, que es un cover de Laragán y Compañía, que es este grupo de rock de la Ciudad de México. El grupo de rock que seguramente nuestros papás escuchaban de jóvenes, de chavos. Y es esta canción que se llama Muñequita Sintética. Rolón. Han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado. Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las tardes mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las tardes mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule de plástico. ¿Qué otro rolón, joyón, canción nos vamos Cremón. A despedir? Pues vamos a escuchar a continuación una canción de Hamilton Baker, así se llama, que es un cover de Un Idiota. Bueno, en realidad son de varias canciones de Joan Sebastián. Es como un mashup, está muy interesante, la verdad. Y este tipo, pues es un actor de Televisa. Okay. Que, ya saben, la palabra prohibida. Pero bueno, es un actor. Y ¿cuál es la palabra prohibida? Pues Televisa. Ah, ok. Ok. Ok. Bueno, X. Volvemos al estudio, Joaquín. Cambié fuera. Entonces este tipo es un actor y luego hace como, empezó con estas canciones como en broma, yo creo, así lo creo. Como moderato, ¿no? No me toques, esas son fibras sensibles. Pero, para o sea, mí. Pero en realidad sí empezaron como tipo banda de broma. Sí, pero, o sea, es bajo el lente en el que lo mires. Nada más estoy sin chiquitita. A ver. O sea, sí, pero Moderato es una gran banda. Si le escuchas como con ese... Joaquín, ¿estás ahí? Bueno, no me voy a pelear. No te pelees. Ajá. Ok. Moderato es una gran banda, solo para cerrar. Sí. Y este tipo también, ajá, como que lo empezó como en broma. Y creo que ahorita ya está teniendo como... Bueno, antes, tiempos prepandémicos, estaba ya teniendo como tocadas con este proyecto musical. La verdad, no, yo siento que con la música no hay que ser serios y puristas. Esa es mi opinión. O sea, creo que hay que escuchar de todo, así que por eso vamos a cerrar. Nuestra playlist lo demuestra. Sí, creo que siento que este programa es un... Como que es un... Es un paquetaxo de canciones. Yo definiría A Muerte Duele como un paquetaxo de queso con Doritos 3D. Así que... Y Nutella. No. No. Ajá, entonces vamos a cerrar con eso. Fue un placer estar aquí. Una vez más, nos vemos el siguiente viernes en su programa favorito, A Muerte Duele. Yo soy Sofía y espero les haya gustado este playlist y se la hayan pasado bien. Seguramente vamos a tener una parte 2 porque son muchos covers que... Se tuvieron que quedar fuera, así sí, como lo que buenos. Les dijimos que quedó pendiente de canciones de película que probablemente sean la próxima semana. Así que disfruten esta canción y nos vemos el próximo viernes. Becerros. Bye. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho, el mal ya está hecho, el mal ya está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto. Queriéndote tanto, queriéndote tanto. Hiriendo mi felicidad me alejó, a petición de tu orgullo me iré. Aunque eres mi necesidad te dejo, pero eso de que te olvide no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos recién. respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí, atendiendo a tu razón. Me